Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Rúa. Cumple 30 programas de lucha, de búsqueda, de resistencia. Acompáñanos el sábado 22 de diciembre a partir de las 13 horas. Bandas en vivo, invitadas especiales. En INDART 106, Lomas del Mirador. En la puerta del espacio para la memoria, Luciano Arruga. Escúchanos por la 102.5 o por internet, radiozonalibre.blogspot.com.